Vamos a abrir otro capítulo en la mañana de Radio Centenario de este lunes, recibiendo a la licenciada en nutrición Gabriela González. Vamos a hablar de salud y de salud cardiovascular en particular. La licenciada González es nutricionista, integra referente técnico de alimentación y nutrición de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, precisamente. Buen día, licenciada. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana. Veíamos desde principios de este mes de abril, por cierto, que en particular el 6 de abril fue el Día Mundial de la Actividad Física, pero además en todo este mes particularmente desde la Comisión se están realizando actividades, ¿verdad?, y promoviendo temas que tienen que ver en particular con la salud cardiovascular, y no queríamos que terminara este mes sin abordar esa temática. Usted hace tiempo que trabaja a nivel de esta comisión, ¿verdad? Sí, hace 10 años que estoy así, con mucha vocación y con mucha compromiso, porque la evidencia nos dice que la salud cardiovascular y la prevención de la enfermedad cardiovascular y de algunas enfermedades crónicas tiene mucho que ver con esos hábitos y esas decisiones que tomamos en el día a día en cuanto a alimentación, actividad física, fumar, un buen descanso, que a veces sabemos que es difícil de repente tener todo chequeado y al día, pero muchas veces podemos tomar decisiones a favor de la salud y esto es un factor determinante en cuanto a la prevención cardiovascular. Y en este mes de abril, aprovechando que el 6 de abril es el Día Mundial de la Actividad Física, lo dedicamos a este hábito o este comportamiento de movernos más, justamente. Si tenemos que repasar un poco para ubicarnos, al menos en a nivel de nuestro país, ¿no? ¿Sigue siendo estos temas, estas patologías cardiovasculares, la principal causa de muerte en nuestro país? Sí, sigue siendo nuestras estadísticas, que las tenemos publicadas en el sitio web de la comisión. Aprovecho y les comento, es www.cardiosalud.org. Allí tenemos la última estadística, porque la Comisión Cardiovascular lo que hace es justamente sacar un informe en cuanto a las defunciones vinculadas a lo cardiovascular, y sigue siendo la última que tenemos desde el 2023, sigue siendo la primera causa. Cerca de 8.000 personas fallecieron como primera causa de muerte, teniendo vinculación a las enfermedades del corazón y lo circulatorio, seguidas por las oncológicas, ¿no? El cáncer y las enfermedades del sistema respiratorio en tercer lugar. Claro. Entonces, sigue siendo nuestra primera causa de muerte y sabemos por las investigaciones internacionales que, sobre todo en menores de 70 años, tienen el 80% de estas enfermedades podrían ser prevenibles con hábitos de vida saludables. Entonces, es nuestro cometido, dentro de otros en la comisión, promover esto, porque en Uruguay tenemos bastante para hacer en cuanto a estos elementos esenciales que hacen a la calidad de vida y a la prevención de la enfermedad. Claro, sí, todos tenemos gente cercana que han tenido estas patologías o que han fallecido por estos temas, ¿no? Lamentablemente es una cifra muy alta, y que también cuando no son fallecimientos, situaciones que dejan secuelas como esto de los accidentes o ataques cardíacos o cerebrovasculares. Exactamente, por eso, mirar calidad de vida y mirar eso, secuelas de repente, o simplemente enfermedades crónicas que nos obligan a tomar medicación, ¿no? De repente toda la vida, que tal vez las podríamos estar evitando o postergando su aparición bastante en el tiempo, porque lo que se ha visto es que, por ejemplo, lo que mencionabas, el accidente cerebrovascular está muy vinculado a la presión alta. Claro. Y bueno, podemos postergar La hipertensión en Uruguay, las cifras de las personas hipertensas es realmente importante. Más del 35% de las personas entre 25 y 64 años tienen cifras altas de presión, y esto lo podríamos estar evitando muchas veces o controlando a través de estilo de vida, y sobre todo hipertensión, colesterol y diabetes son tres factores de riesgo muy pesados para la aparición a corto plazo de la enfermedad cardiovascular, de la enfermedad renal, y de ahí al ACV o al infarto, como tú mencionabas. Bueno, estamos en ese camino, ¿no? Entonces lo que queremos evitar es tomar ese camino o por lo pronto dilatarlo en lo posible en la vida. Claro, reitérenos ese dato, Gabriela, que decía de más del 35%, ¿en qué edad, qué franja de edades que presentan esos indicadores que... Hipertensión. Sí. Entre los 25 y los 64 años, bien. El 36,6%, de acuerdo a nuestros últimos datos, que sí. No son muy recientes. Sí, sí. Y el tema con la hipertensión es que muchas veces no nos da síntomas, no nos damos cuenta de que estamos con la presión elevada. Claro. Y es más riesgoso porque o no consultamos a tiempo, se estima que la tercera parte de las personas que tienen presión alta no lo saben y por lo tanto tampoco están controladas en cuanto a un control médico y una medicación adecuada o las indicaciones médicas adecuadas para evitar las complicaciones. Estos factores de riesgo, diabetes hablábamos también, colesterol elevado, son muchas veces crónicos, pero los podemos mantener controlados siguiendo la indicación médica y por lo tanto pueden no tener las consecuencias en lo cardiovascular y circulatorio que pueden llegar a tener si ni siquiera conocemos que estamos hipertensos y un día nos puede dar un susto. Entonces promovemos el control de presión, conocer tus cifras, ¿no? Saber cómo estamos. Y esto se nos viene en mayo, pero vamos a terminar con abril. Sí, Porque el 17 de mayo es el día de la hipertensión y vamos a estar ahí también con alguna movida. Claro, o sea, uno de cada tres uruguayos tiene hipertensión, de acuerdo a esos datos, más o menos. Si diferenciamos entre hombres y mujeres, ¿tenemos datos de cómo es la realidad de nuestro país diferenciada? Yo tal vez no quisiera atreverme a dar cifras en cuanto a hipertensión, no las tengo tan presentes, pero estamos tenemos cifras más o menos parejas y sabemos que a veces la mujer se controla menos. Ajá. Y el tema del ACV a veces puede sorprendernos. Claro. En los dos grupos. Claro. Sin duda. Bueno, vayamos a qué elementos tener en cuenta para evitar, ¿no? Para cuidar la salud en este sentido, para prevenir y no caer después en todas las complicaciones que eso implica. ¿Qué elementos tenemos que priorizar para tratar de no afectar nuestra salud cardiovascular? Sí, sí. Nosotros resumimos esto un poco en un estilo de vida saludable, que tiene un montón de pilares que siempre los estamos recordando y haciendo énfasis en que todo suma. Es decir, referente a la actividad física que hablábamos, ¿no? El 6 de abril, que fue el Día Mundial de la Actividad Física. El lema es tiempo de moverse. No se trata de ser un deportista, ni hacer deporte, ni competir, sino hacer todo el movimiento que podamos en el momento que estemos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no tenemos que ir al gimnasio, podemos ir, si tenemos la oportunidad de tomar la escalera. Lo que se ha visto es que todo movimiento suma porque eso le da al cerebro la información de que estamos activos y que precisamos justamente estar en buenas condiciones físicas para responder a esta actividad. Entonces, el tema de movernos más y de buscar una actividad física que nos resulte gratificante, porque sirve bailar, porque sirve jugar. Y esto está, las últimas guías, trabajamos con nuestro deportólogo, el doctor Santiago Beretervide, de quien he aprendido mucho, y bueno, no quiero hablar en un área que no me corresponde, pero bueno, nos comentaba que las guías de actividad física, las recomendaciones ya están para el bebé en el primer año, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es ya desde el nacimiento estimular el movimiento y que ese movimiento, en base a las capacidades que tenemos en ese momento, esté presente. Entonces, bueno, hay recomendaciones para todas las condiciones físicas y para todas las edades, y desmitificar, y en nuestra nota sobre el Día Mundial de la Actividad Física, uno de los mitos es: yo tengo alguna enfermedad o algún trastorno, no puedo moverme. Claro. Bueno, eso es un mito. Realmente, siempre se puede hacer algo. Exactamente. Entonces, bueno, si tengo un tema de cadera, saber que podemos trabajar, qué sé yo, los abdominales, los brazos, y poner al corazón, que es un músculo más, en actividad, para estar protegiendo la salud cardiovascular y no agregarle al inconveniente de salud que tengamos transitorio o permanente, un tema de salud cardiovascular. Claro. Entonces, el movimiento, sin duda, es nuestro deportólogo siempre también menciona, estamos hechos para movernos, ¿no? Sí. Nuestra constitución y nuestras características son para tener más movimiento, y es cierto que lo que hemos hecho es modificar el entorno para movernos lo menos posible, sí, muchas veces. Entonces, bueno, ser consciente de esto y saber que justamente cada movimiento suma, y tomar esas decisiones. Bueno, ¿qué más podríamos hacer hoy o durante turismo o en el resto del mes de abril que lo vamos a dedicar a la actividad física? Claro. Partiendo de eso, que se puede, como usted decía, desde caminar, ¿no? ¿Por qué también lo de la actividad física? Porque tiene que ver con mecanismos que se desatan en nuestro organismo, que ayudan, por ejemplo, por simplificarlo mucho, a quemar grasas, a mantener nuestras arterias más libres de grasas, y por no despreciar tampoco hasta los efectos que tiene nuestra salud mental, hoy que se habla de tanto eso. Pero bueno, en este caso estamos hablando de la salud cardiovascular, ¿no? Pero va todo junto, justamente, porque nuestra salud mental va a estar vinculada a hormonas de estrés, seguramente, claro, que la actividad física nos ayuda a aplacar, y esas hormonas de estrés no le van a hacer bien al corazón tampoco. Entonces, somos una unidad donde está todo muy correlacionado, y cada vez se comprueba más, ¿no? Aquello de compartimientos estancos para la salud, y ver la salud desde el ojo de la cerradura, está cada vez más visto que tiene que ver hasta con las defensas, esto de tener buena salud mental y esto de hacer actividad física. Entonces, en ese concepto hablamos justamente de estilo de vida. Entonces, sumarle al estilo de vida, o bueno, saber que el movimiento es un pilar de ese estilo de vida saludable, que va a tener un derrame hacia toda la salud, no solo la cardiovascular. Claro. Vinculado, y también dentro de este estilo de vida, otro pilar es la alimentación saludable. Ahí está, eso queríamos ir a su especialidad particularmente, que siempre puede aparecer acá, bueno, decirle el factor económico, que nos digan, bueno, el precio que está el tomate, por decir un ejemplo, cuando hablamos de comidas, sí, saludables. Pero bueno, por un lado eso, saber que eso, claro, siempre hay que tenerlo en cuenta, pero muchas veces hay opciones que uno no emplea, ¿no? Ahí está. Con respecto a los vegetales y las frutas, es cierto que la recomendación es por lo menos 5 porciones diarias entre frutas y verduras. Si eso lo pasamos a gramos, no son más de 400 o 500 gramos. Pensar que una naranja o dos mandarinas, ahora cuando viene la época, sí, ya es una porción, o sea, ya vamos una de cinco, y en general se ponen a buen precio, y pueden ser la base. Tampoco tenemos que variar tanto. Eso y no por, por día, Gabriela, ¿no? Lo que decías. Por día, sí, por día. Se ha visto que los efectos protectores para la salud cardiovascular y para la salud en general es a partir de esto, ¿no? De las cinco raciones diarias. Entonces, ¿qué es una ración o una porción? Y bueno, una fruta mediana o dos frutas chicas, si son mandarinas que son más chicas, si son ciruelitas. Pero no tenemos que ir al morrón, les decía, o al tomate cuando está caro. Claro. Simplemente usemos las frutas y las verduras de estación. Las verduras y las frutas de estación son las que van a estar en general más abundantes, por lo tanto el precio en teoría debería disminuir o no estar tan disparado, y van a estar en su mejor punto nutricional también, y de sabor. Entonces, sí, para eso nosotros recomendamos mucho ver lo que en la UAM sacan la lista inteligente. Sí, nos llega a nosotros todas las semanas, creo que es. ¿Verdad? Sí. Y eso nos da una mano bárbara para ver, bueno, ¿qué hay ahora? Yo no la miré la última quincena, pero es por quincena, pero seguramente haya calabaza, zapallo, haya algo de verdura de hoja, tipo espinaca, empiecen a aparecer los cítricos, que en esta época empiezan a abundar, y bueno, en función de eso, tengamos más productos naturales. O sea, que esa sea como un poco la base. Eso sumado a las leguminosas, a las legumbres, que los uruguayos comemos poco, que son en cuenta y nos rinden un montón, que hablamos de, cuando hablamos de legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, arvejas, este tipo de producto, nos permite, sin duda, hacer una cazuelita calentita, o hacer una sopa completa y se los agrego y esa puede ser una cena, pero también, y cada vez más hay recetas de hamburguesas de garbanzo que son deliciosas. Cierto, cierto. En pasteles, en rellenos, los podemos usar como base de una alimentación saludable, excelente, porque tienen una calidad de proteínas que el cuerpo la puede llegar a aprovechar, y tienen toda la fibra que nos ayuda a controlar metabólicamente azúcar, colesterol y un montón de cosas. Y además nos dan saciedad. Entonces, basar la alimentación en productos naturales es una de las recomendaciones de la Guía Alimentaria para la Población Uruguaya. Y hablamos de frutas, verduras y leguminosas, que entre ellas podemos hacer una cierta base. Si a esto le agregamos alguna carne, platos con huevo, que a veces el huevo nos ayuda mucho a vehiculizar verduras, ¿no? No todo el mundo le gusta la verdura, o piensan, bueno, si tengo que comer vegetales es ensalada y la lechuga, en fin, es como comer pasto, tantas veces escuchamos esas cosas. Cuando la variedad de vegetales es enorme y nos dan un montón de colores y de opciones culinarias, en realidad, fantásticas, y de repente con huevo podemos hacer una tortilla, un omelette, un soufflé, una tarta, y ahí tenemos un plato principal sin carnes, que sumado a una ensalada de lentejas, o arroz, o un arroz con verduritas tipo primavera, ya nos podemos estar haciendo un plato principal sin carnes. Y sobre todo, decíamos, basarnos en productos naturales, evitando los productos ultraprocesados, ¿no? Sí. Aquellos que ya vienen pronto, que vienen envasados, que sufrieron desde la materia prima natural un montón de modificaciones donde seguramente perdieron calidad nutricional y se les agregó un montón de, sobre todo, azúcar, grasas y sal o sodio, que los hace que no sean lo más deseable para la alimentación, porque al cuerpo le dan como una bomba de grasas o de azúcar o de sal que le cuesta más metabolizar y que a veces se asocia en comidas más copiosas, o sea, más volumen de comida, aumento de peso, y muchas veces no nos damos cuenta que tienen demasiada sal o demasiado azúcar y nos pueden afectar hipertensión, diabetes o algún otro factor de riesgo. Es decir, basar nuestra alimentación más en productos naturales y cuidar y postergar o que no sean la base de la alimentación los productos que vienen ya envasados o prontos para el consumo. Y algo especial es evitar también las bebidas azucaradas, ¿no? Las bebidas azucaradas tienen un montón de calorías vacías, que le llamamos, que no nos aportan nada más que calorías, caries y kilos. Y cuidarlo esto con los más chicos también, porque es a partir de desde siempre, ¿no? Que estos hábitos se van construyendo, y no es que los chicos no se enfermen, sino que los podemos predisponer a tener enfermedades precozmente. Licenciada, buen día. Una consulta. Hola. ¿Qué tal? Dime. Que es interesante, a veces, para aclarar los conceptos, ¿no? Usted se maneja en el área de alimentación y nutrición, y mucha gente podría decir, bueno, alimentación y nutrición es lo mismo, pero en realidad, si bien están muy relacionados y por eso se trabajan juntos, son cosas distintas, ¿no? Sí, sí, está bueno eso, porque empezar por el principio. La alimentación es el acto voluntario, ¿no? La alimentación es qué decido comer, qué preparo, qué compro para comer, y implica el acto de comer después. La nutrición va a depender de cómo el organismo procesa, aprovecha o no, o se ve afectado por aquello que elegimos para alimentarnos, ¿sí? Entonces, cuando me alimento, es un acto voluntario y es lo que como. Y la nutrición es el resultado de los procesos metabólicos de esos nutrientes o productos que fuimos consumiendo. Entonces, eso por un lado. Y la nutrición va a depender mucho de qué consumimos, por supuesto, de la calidad nutricional, ¿no? De esos productos, y también de nuestro estado de salud, por ejemplo. Si yo tengo un problema digestivo y no tolero, no sé, la lactosa, por ejemplo, que es el azúcar de la leche, bueno, nutricionalmente probablemente tenga como un impacto en el organismo. Claro. Y así puede suceder con otros elementos que tienen los alimentos. Pero la nutrición es interna, por decirlo de alguna manera, y es el procesamiento o el aprovechamiento que tengamos de estos elementos. O cuánto nos puede afectar metabólicamente, ¿no? Si comemos grasas trans o una alta carga de azúcar, bueno, esto puede estar afectándonos la parte metabólica, entonces nutricionalmente vamos a tener como más más presión en un adecuado metabolismo de lo que consumimos. Muy bien, sí, por último también, por obvio que parezca, tener en cuenta los hábitos de vida, son tiempos complejos en ese sentido, pero que nos estresan, ¿no? Hasta el momento de la alimentación también, que muchas veces uno no se detiene a ver eso, el hecho de comer muy rápido, no realizar el proceso que se merece el momento de comer, desde la masticación hasta el tiempo, ¿no? En que se toma, no estar haciendo otras actividades, el buen descanso, ¿no? Las horas de sueño, todo eso afecta también la salud cardiovascular. Sí, sí. Eso que has dicho es muy cierto, porque la alimentación o el acto de comer, digamos, es mucho más complejo de que comer nada más. Y si le podemos agregar a esto una alimentación consciente, es decir, bueno, cuando comemos, comemos, no estamos mirando pantallas, ni estamos resolviendo o trabajando al mismo tiempo, y si es en compañía, mejor, también se ha visto. Todo esto beneficia, nos baja el estrés, ayuda a una adecuada metabolización y a una adecuada conciencia de lo que comemos, porque a veces comemos y masticamos poco, no olvidarnos que la digestión empieza por la boca, sí. y que cuando comemos muy rápido no somos conscientes de nuestra propia saciedad también. Claro. Entonces, saber que si estamos llenos y si fue suficiente, lo sentimos en el cerebro, no en la panza. Sí. Entonces, darle tiempo a esos mensajes de saciedad para decir, bueno, esto ya fue suficiente. Y estos son como unos 20 minutos, más o menos. Y esto estamos hablando del ideal. Como tú dices, estos tiempos a veces nos exigen y nos ponen en situaciones de tener que comer de repente en el transporte entre un sí. trabajo y el otro. Cierto, y bueno, sí. es cierto. Y respetamos mucho eso. Pero esta información que tenemos nos sirve para cuando tenemos la oportunidad intentar mejorarlo, ¿verdad? Sí. Es decir, bueno, saber que de repente no es lo ideal, pero es lo que puedo hacer, pero por lo menos la calidad de esa vianda que me llevo o de lo que puedo comer entre un trabajo y el otro, tenga por lo menos una fruta. Entonces, antes de salir de casa me agarro un par de mandarinas y las pongo en la mochila, y para si tengo hambre entre horas, que no me agarre entre un kiosco y el otro, o entre el carro de los panchos y el de chorizo, sino que me agarre con un puñado de maní, que no es tan caro, o las pipas, que son las semillitas de girasol, y eso nos va a dar buena calidad de grasas, nos va a dar una calidad de energía interesante como para tirar el resto del día sin caer en las galletitas o los alfajores o los bizcochos, que todos van a tener grasa exceso de azúcar, grasas trans y elementos que metabólicamente no están buenos. O sea, uh-huh. no solo evitar eso, sino que además cambiarlo por algo que nos beneficie. Uh-huh. Ni que hablar que si tenemos tiempo, hacer algo casero, por supuesto, y en ese entremedio podemos llevarnos unos panquequitos de avena o algunas galletas que podamos hacer caseras. Pero no se trata de sofisticar la alimentación, sino que con elementos naturales y los que estén más en costo en este momento, que estén más presentes, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo sustituir el pancho? Bueno, sí. seguramente tengamos opciones para hacer alternativas que no nos den mucho trabajo si le ponemos un poco de planificación y es eso, sobre todo eso, planificar, ¿no? Esto de la alimentación saludable requiere un poco claro. de planificación, y después va sola, porque una vez que te enganchaste con esta rutina, eso es importante. Estamos haciendo algo que puede postergarnos o evitarnos un gasto en medicamentos sí. o malestares o pérdida de la salud, claro. que es nuestro bien más preciado, ¿no? Exacto. ¿Teníamos algún mensaje, Emiliano? Tenemos los minutos finales. Un mensaje, sí, para cerrar, de Beatriz del Cordón, que deja una pregunta para la licenciada. Dice, si hago una compota de manzanas sin azúcar ni edulcorante, bien reducida, queda así como una mermelada, sin azúcar ni nada. Reitero, ¿esa concentración de la fructosa es nociva para la salud? Pregunta Beatriz, y más adelante aclara, digo, porque queda súper dulce y a los niños les gusta. No sé si la licenciada puede responder esta pregunta que hace Beatriz. Sí. Yo no creo que sea nociva. Creo que es una excelente receta que nos pasa además Beatriz del Cordón, así que muchas gracias. Y partiendo de productos naturales, logro productos que nos agraden. Claro. Y bueno, siempre estamos hablando de cuál sería la alternativa. Y bueno, si estamos hablando de la alternativa, una mermelada con alto contenido de azúcar o un dulce, pues esta que logramos a partir de productos naturales, está excelente, y usarla como mermelada, claro, si me bajo el tarro, como todo, ¿no? Claro. Pero usada de esta manera, o usada como un relleno de panquequitos para, o unas tarteletas para los chiquilines, está bárbaro. Y ese tipo de estrategia que no son más caras, y nos permiten eso, mantener los productos naturales. Muy bien, licenciada. Como usted decía, es muy importante esto en el final también que mencionaba, lo de que requiere planificación. Uno aprende con los años que uno puede querer que la vida nos sorprendan muchas cosas o dejar librado al azar muchas cosas, pero la calidad de vida requiere, dentro de lo posible, cierta planificación, ciertas definiciones de cosas, sobre todo si queremos cuidarnos por nosotros y por nuestros seres queridos, por las responsabilidades que asumimos con otras personas que son nuestros afectos, y bueno, tenemos también la obligación de cuidarnos por ellos, y requieren tomar decisiones que requieren voluntad, ¿no? Que requieren decisión, dentro de lo que, de las posibilidades que puedan. No siempre lo económico funciona de pretexto para cosas que no se puedan hacer, sino que hay cosas, hay pasos que se pueden dar y que, sobre todo mirando cómo se puede complicar la vida, como usted decía, si no cuidamos determinadas cosas, y complicarles la vida a los demás, ¿no? Nosotros, hay que tener en cuenta. Le queremos agradecer este tiempo que ha tenido con nosotros, y no va a ser la última vez que conversemos, por cierto. No, has resumido muy bien el espíritu de esto. Están en nuestras manos muchas veces ir haciendo esos pequeños cambios a favor de la salud. Se trata de nuestra salud, ni más ni menos, ¿no? Entonces, bueno, también en eso observar a los demás y tener en cuenta que estas enfermedades crónicas no nos dan fiebre, no se hincha nada, no nos duele nada y después nos pueden dar un susto. Entonces estamos hablando de prevención. Claro. Tómate la presión cada tanto, evita subir de peso si vemos que estamos, bueno, después de estas Pascuas a ver cómo nos fue con la balanza, con la presión, hacer los controles médicos adecuados, porque esto atajado a tiempo, con esos pequeños cambios, que hay 8 esenciales: alimentación, actividad física, buen descanso, el tema del cigarrillo, no descuidarlo. Tenemos estas cosas en nuestras manos que podemos ir haciendo esos pequeños cambios a favor de la salud. Y con eso, justamente, lo que se ha visto es que se puede prevenir mucho. Y vivir mejor, en definitiva. Eso, ganar bienestar, exacto. Licenciada Gabriela González, muchísimas gracias por este tiempo y hasta cualquier momento. Y quedamos a la orden para difundir las actividades y recomendar la página, como usted mencionaba, de la comisión también, cardiosalud.org, ahí hay mucha información. Exactamente, y en mayo tenemos la semana de sensibilización sobre el consumo de sal, y el 17, del 12 al 18 de mayo, y el 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión. Pero también aprovechamos todo mayo para poner mayo mes de medición. Pues si nunca nos tomamos la presión, elijamos el mes de mayo para hacerlo, y si venimos tomándonos la presión, hagamos un nuevo control, y sirven los aparatos de presión domésticos, no tenemos que sacar hora en el médico, como estén a nuestro alcance, claro, hacer controles de presión, porque nos sirve conocernos y decir, opa, está un poco más alta que el año pasado. Bueno, claro, a lo mejor está bueno hacer un control. Muchas gracias, Gabriela, hasta pronto. Encantada, que tengan buen día, gracias.